Tantas cosas he aprendido desde que te conocí. Cuántos besos olvidados he guardado sin saberlo para ti. Cada vez que me sonríes de un cielo especial, en cada mirada tuya, niña mía, descubro la eternidad. Me peleo por tenerte en mis brazos y jugar, hacerte mil carantoñas divertidas, achucharte una vez más y guardar como un tesoro ese instante y susurrar dulcemente en tu oído, niña mía, que te quiero de verdad. Suavemente en tu oído, niña, que te quiero de verdad. Quiero luchar por tus sueños, enseñarte a caminar, contarte mis batallitas, proteger. Fuego de una hoguera, como a las olas del mar, paso horas contemplando tu belleza, toda tu fragilidad. Estás llena de alegría, de mañana, de verdad. Eres un regalo inmenso, niña mía, que no dejaré escapar. Me da pena si te duermes, no lo puedo remediar, y perderme esos ratitos chiquititos, no poderte disfrutar. Solo espero que despiertes dejarte de mirar, porque cuando abres los ojos, niña mía, llega sol a la ciudad. Porque cuando abres los ojos, niña mía,